Bueno, amiguitos y amiguitas del mundo del cómic y su maravilloso entorno, cada día más amplio, afortunadamente, arranca el planeta Duna número 303, ese capicú además. Y hoy, pues, tenemos de todo un poquito. Tenemos el cómic que viene, tenemos una ráfaga de actualidad, tenemos el informativo ramoniano, tenemos el dinero no habrá, tenemos viñetas desde aquí, Jábara, o como se diga, y siempre me equivoco, todas las semanas me equivoco, es tremendo lo mío. Pero bueno, Víctor Cara luego nos va a sacar de dudas. Novedades desde Moviola con el artista madridista, que viene contentísimo, porque está su Madrid que se sale últimamente. Y además Iván llegará desde Compañía Perfecta, desde Pozuelo del Alcorcón en Madrid, con las rotaciones esta semana. Rotamos a Santi Girón con la historia, que vuelve, se incorpora la que viene, o no, ya veremos. Antonio Lea, que volverá la próxima semana ya, con el resumen del mes, en su top 10. Y por supuesto, pues esperamos también con los brazos abiertos de par en par a Fran Carmona y Play Comic. ¿Y a quién más esperamos? Javi Sánchez, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. No se me ha pasado a nadie, ¿no? ¿A quién más esperamos? Raúl, tendrá que aparecer. Raúl Moreno también, claro, esperamos. Claro. Y incluso David, yo creo, Caparrós, que David Caparrós también aparecerá en alguna ocasión. Claro, porque este es el planeta Duna 2.0, ahora explicaremos por qué, aunque sí, los oyentes de la semana pasada ya más o menos van pillando. Estrenamos formatos. Exactamente. Sí. Vamos a por el hielo con la mirinda, que esto es un clásico, de bebida oficial. La negra para Javi. Sí, por favor. Ramón, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quieres tú de Bebel? A ver. Yo de turrón. De turrón, ¿no? Anda, que ya te vale. Se está preparando ya para las Navidades. Oye, yo es que después de la feria en los puestos de turrón se van a quedar. Y, por cierto, un poquito, dejadme, gentileza del artista madridista, que ya digo, está tan contento que hoy Estrella patrocina también en parte, ¿no? Sí, sí. El programa. Sí, sí, sí, sí. Y lo vamos a celebrar, claro. ¡Viva el vino! Antes, dejadme que le pregunte, por ejemplo, a Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿De qué te la ponemos a ti? De Chumbo Toñal. De Chumbo Toñal, vale. Y el amigo Iván Pardo. Iván, muy buenas. Muy buenas. ¿Tú de qué la quieres, hijo? Pues a mí pongo un ruso blanco. Pues venga, directamente, ¿sabes? No, linda no... de ruso blanco. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Un sabor inolvidable, absolutamente. Sí, sí, sí, pues sí. Venga, espérate dos hielos más, Sebastián. Ahí está, para Juanma y para Iván. Y empezamos, si os parece, directamente con la actualidad de la semana en el Planeta Duna, pero antes a lo que iba, es el Planeta Duna 2.0, nueva experiencia. Pretendemos estar conectados el mayor número de miembros del planeta al unísono, al unicornio que se dice también, pues para que cualquiera de ellos pueda participar, se exprese libremente. Hoy están Juanma y además Iván vía Skype, son tecnologías modernas, por eso parece que están aquí con nosotros. Y nada, y vamos a intentar no liarnos demasiado con estas nuevas tecnologías. En el fondo somos nosotros muy clásicos. Así que si ya está explicado, ¿me he explicado bien, Juanma? Muy bien. Si no, ya fácilmente. Tú, Iván, te has enterado también, ¿no? Exactamente. Perfecto, pues venga, vamos a por la actualidad, que no sé por qué suena la entrada de invitados, pero vamos. Está muy bien, yo sigo, venga. Actualidad de la semana del Planeta Duna, ¿quién la va a contar? A ver. Venga, yo me animo. Y se trata de una propuesta que se titula Día de la Historieta Española. Me parece que no tenemos... Hay día de todo, ¿eh? Día de la tortuga rápida y día del sacacorcho oxidado. Sí, sí. Para zurdo. Pero este tipo de cosas son interesantes y no lo había. Hay día de la historieta en otros países. Y en este caso, la semana pasada, Rafael Marín lanzó una propuesta a través de su bitácora, de su blog, que tiene bastante sentido y es que y además ha sido muy bien recibida por parte de los aficionados y profesionales del mundo de los TVO. Se plantea la idea de crear el Día de la Historieta Española y es que este sea el 11 de marzo. ¿Por qué esta fecha? A ver, chicos, seguro que hay algún listo por ahí que lo sabe. Yo lo sé, yo lo sé. A ver, Javi, ¿por qué? Javi lo sabe. Pero que lo diga Ramón. Ramón, porque pelota lanzada. A mí no me pilla ahí un poco de fuera de juego, pero me suena que fue porque se publicó por primera vez el 11 de marzo de 1917 la de popular TVO. ¿Correcto? Muy correcto. Se nota que lo ha dicho así como le venía, ¿no? Sí, no lo tenía ni preparado. Pues venga, primer aplauso de la tarde, amigos, para el amigo Ramón. Podéis aplaudir en casa. Mira, Iván, bien cómo el aplaude. Melón que le lancé. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues el TVO, son las siglas. Bueno, la sigla era el nombre de aquella revista de historietas que realmente popularizó el cómic en España y que a la postre acuñaría su propia palabra para definirlos, o sea, los tebeos. Exactamente. Ya se ha creado en Facebook con motivo de esta propuesta, a la cual animamos a adherirse a todos los que simpaticen con ella, pues un grupo que tiene precisamente este nombre. Bueno, voy a poner un enlace para que vayáis directamente, pero si no, pues estáis en Facebook y en el buscador ponéis Día de la Historieta Española, 11 de marzo de 1917, se publicó TVO. Es así, se llama así. Sí, de fácil, ¿no? Sí, pero vamos, que con poner Día de la Historieta Española ya... Y nada, pues ahí se ha montado un debate dentro de... Yo me he agregado hace poco, me he cogido, como persona humana me he pinchado... ¿Te has pinchado, tío? ¿Te has pinchado? Como persona. ¿Y por qué haces esas cosas? Virtualmente. Ah, y, bueno. Y ya estoy dentro del grupo y veo aquí que incluso están debatiendo si esa fecha o otra fecha, porque de aquí proponen como que el primer cómic español se publicó el 20 de septiembre. Bueno, hay un debate muy, muy interesante. Y nada, pues a ver cómo va. Mi opinión personal es que es una grandísima idea, pero que como aquí cada uno tiende a pensar una cosa y a la gente le encanta jorobar a los demás, seguro que hay un montón de personas dispuestas a boicotear cualquier idea interesante que tenga cualquiera y a reírse de ella. Pero bueno, me parece muy bueno y me quito el sombrero por Rafael Marín. Y van por alusiones, porque te ha aludido directamente, no sé si han notado, Juan Matí, o sea, lo decía por ti esto último. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir tú, Iván? What? A ver. Por alusiones de que... ¿De qué? Que no hagas caso, Antonio. No, déjalo. Que si tienes alguna opinión... totalmente perdido. ¿Algún punto de vista o no? No, pero me parece interesante. Perfecto. Pues nada, pasa la cabra. Así que Ramón y Javi, ¿algún comentario? Le daremos el me gusta. Le damos un gusta. Directamente, ¿no? Pues nada, gran éxito de la noticia, Juanma, ¿eh? No, ya veo, ya. Grandísima repercusión, amiguitos. La actualidad de Unera, creo que Josia Casimoto ha recuperado la sintonía toda la vida, así que aquí está. A buenas horas, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, de la actualidad nos vamos directamente a una sección que poquito a poco va haciéndose su hueco en el planeta Duna. Empieza así, lentamente, va subiendo en intensidad. Vamos, eso creo. Ay. Ahora la carne de gallina blanca, claro. Ahora. ¿A quién pone? Sí. Claro. Y además si me escucho esta música me dan ganas de andar en slow motion, tío, sí, así como en plan... Sí. Porque es el cómic, no el que estuvo. Ni siquiera es el que está. Es la sección del cómic que viene. Sí. Planeta Duna. Que viene. Que viene. Bueno, ¿de qué se trata esta semana? A ver, ¿qué tenemos? En esta semana vamos a hablar de dos autores, de Snyder y Capullo. Bueno. ¡Hala! ¿Cómo te pasa, Juanma, eh? Vamos a puntualizar este tema porque Ramón me lo estaba sugiriendo antes fuera de micro. Greg Capullo, se escribe Capullo. ¿Es italiano? da lo mismo. Hombre, yo creo que Capullo España, será igual que Capuleto. Ah, vale, sí. Será pues como, sí, por ejemplo, sí. Fernando y Fernández. Bueno, no sé si correcto, Capullo, Capuleto. Correcto. A partir de ahora, para evitar llamar al señor Capullo, porque no, ni lo es, ni se lo merece, claro, vamos a nombrarlo como Capullo. En adelante, ¿vale? Capullo. A partir de ahora, conocido como Capullo. Uh-huh. Los seguidores de Batman llevamos 2 años disfrutando de una de las mejores etapas del Caballero Oscuro de manos del guionista Scott Snyder y del dibujante Greg Capullo. Esta primera etapa iba a constar de 25 números, los últimos de los cuales se publicarán durante este mes de otoño. O sea, está ya, creo que el número 24, salía también ahora allí en Estados Unidos. Por supuesto, esto es de la edición americana. En España lo está editando, creo que ECC. Y van por el número 5, creo. ¿Eh? Están también haciendo unos recopilatorios de 90 y tantas páginas, que son trimestrales. Bueno, el caso es que evidentemente aquí va con bastante más retraso. De todas formas, está a punto de terminar la etapa que tenían planeada, los 25 números iniciales de Batman, de la serie regular. Y la buena noticia ha saltado de internet, y no por parte de la editorial de DC, sino que, como viene siendo habitual últimamente, a través de las redes sociales. Que últimamente nos enteramos de todo a través del Twitter, en este caso del señor Greg Capullo, que ha escrito en el Twitter como si el fichaje de Bale o la renovación de Cristiano Ronaldo se tratase. Ya vemos que las estrellas del mundo del cómic también tienen su aficionado incondicional que se alegran de saber si el señor Capullo, y ya lo digo la noticia, sí. Me estoy enredando un poco, el señor Capullo ha renovado con la serie regular de Batman para 24 números más. ¡Anda, amiga! Impresionante. Además, ha saltado hace poco, está todo el mundo comentándolo, muy alegre, así diciendo, uff, menos mal. Uno de los seguidores, incluso la gente como... con estas noticias puede interaccionar, pues porque de su propio Twitter, pues uno de los seguidores le ha preguntado al dibujante, como si fuese un periodista del Marca o algo así, si Snyder también está incluido en este contrato. A lo que él contesta, lo está. Lo está. Con cara de Julio Iglesias, admirado, diciendo, sí, tú lo sabes, está. Así que vamos a tener al tándem, a Snyder y Capullo, en el mismo 24 equipo. Números más. Uh-huh. Podremos seguir deleitándonos con este dúo dinámico del cómic durante 2 años más, que es lo que tienen de contrato. Renuevan por 2 años y esperamos que la cosa no decaiga. ¿Alguno está siguiendo esta serie? Imagino que a lo mejor Raúl seguro que lo seguiría, pero no sé si vosotros la estáis siguiendo. No. ¿No la estáis siguiendo? No. No. Ahora mismo no. Yo es que no sigo ninguna serie regular. Ese es más bien... Eso, Raúl, Antonio Lea, son los que siguen a menos series regulares. Yo es que la experiencia me ha llevado a hacer, por mala experiencia, a esperar que se termine la serie para decir... Comprarte el tomo. Exactamente, comprarme todos los turnos. Porque muchas veces se empieza una serie y por H o por B se para y ahí te queda media. Bueno. Pero tenés alguna referencia, por ejemplo, al dibujo. A mí, personalmente, lo que más me atrae, el guión está muy interesante, pero el dibujo de Capullo me parece muy, muy, muy atractivo. Estoy viéndole, veo muchas cosas de él. Tengo de fondo de pantalla un Batman en una moto que está guapísimo. Y le pega, ¿no? El personaje, porque también ha hecho Spawn y tal, que son así personajes muy oscuros. Sí, exactamente. No sé si también conocéis. No, habéis visto. Es que no conozco nada de Greg Capullo. Yo que soy un ignorante. De hecho, es no que sé, lo he conocido no, hoy. No sé qué hago en este programa. Yo no sabía que existía Greg. Me siento muy pequeñico al lado de todo el mundo. Ay, Snyder sí me sonaba, pero Capullo no. Exacto. Yo me suena por el nombre, lo he visto que una vez se te queda, pero... Sí, sí, sí. Este bueno, es el tío que dibuja ahora el Joker con la cara cortada, ¿no? Ajá. Ah, es este. Pero ahora no, lleva ya años, ¿no?, dibujándolo. Bueno, años no. Hace ¿no? poco, ¿no? Yo me he leído... Un año así que sacan este nuevo Joker. Yo me he leído un tema de recopilación, o sea, pero no, de la recopilación esta que sacaron, creo que fue Planeta, que sacaron los volúmenes de Batman, y sí leí una historia, además, creo que dibujase con plan hiperrealista, ¿verdad? Así como... Pero trabaja muy bien el claroscuro y también, sí. No sé. Sí, pero eso es un poco una moda aquella hora. Pero sí. Dentro de esa moda me parece el que le da más vidilla. Porque es que el hiperrealismo tiende mucho a hacer los personajes muy poco expresivos, ¿sabes? Ya, ya, ya. Este autor no cae en ese error, creo yo, vamos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, de todas formas, pues ya tenemos la noticia. Simplemente la renovación. No sí, solo de fútbol vive el hombre, se oculta mucho el fútbol, pero mira, las estrellas del cómic también renuevan y... Correcto, correcto. Y por 2 años. Y tanto que sí, además un tándem de lujo. Snyder y Greg, antes conocido como Capullo, bueno, antes, hace unos minutitos, y ya desde hoy, Capullo, para los habitantes del planeta Duna. Yo pido un aplauso para estos dos, señor. Snyder... Y el gran Greg Capullo, ya amigos para siempre desde hoy, porque ha sido el cómic que viene, amiguitos. Es que me gusta recrearme en esta banda sonora. Estamos buscando la de la clave, ¿eh? He oído un oyente que ha solicitado, por favor, el tema original del programa La Clave, sí, sí. Histórico, ¿eh? Vamos a ver si el japonés la encuentra. Bueno, pues llega el momento de informar directamente con Ramón, que está ya listo y preparado con el sumario. Iván, ¿cómo vas desde Pozuelo de Alarcón, por cierto? Pues oyéndoos perfectamente. Bien, ¿no? Alto y claro. Sí. Yo quiero preguntarle antes de empezar, Iván, porque la noticia va sobre El Chavo. Tú conoces esa serie porque tú eres el más joven aquí de la familia. ¿El Chavo del 8? Sí. Sí, sí. Claro. La pregunta, la respuesta, efectivamente. Claro, ¿quién no? No, pregunto, no, te sorprendería lo que se ha perdido en una generación. Pero bueno, Iván, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 28 para 29. Hombre, no, no, menos está joven. Claro, no es tan joven. Sí, sí lo ha visto, sí lo ha visto. Bueno, bueno. Un hombre joven, pero que sí, sí lo ha visto, seguro. De todas formas, bueno. No preguntes para escaquearte, que está bueno. El banjo ahí preparado. Espérate un momentito, vamos a ir por orden. Porque tú... preparo mi whisky triple aquí. Anda, que no. También. Iván, ¿tú has escuchado alguna vez a Ramón tocar el banjo en vivo y en directo? En vivo y en directo no. No, ¿verdad? Pues ahora, atención, lo va a tocar. Una, dos y tres, cuando quieras, querido Ramón, ¿eh? Te escuchamos. Ahí va. Impresionante momento, ¿eh? Antes tocaba el saxo, la temporada pasada y las otras. Pero no es lo mismo. No. Ahora le digo, Ramón, un poquito más rápido, por favor. Ya verás. Dale caña. Ya verás. Mira. Espectacular. Con esta música dan ganas de subirte en una furgoneta, de ser una ranchera y perseguir. Eso ya lo que tiene gente por delante, ¿verdad? Y perseguir gente, sí. Sí. Anima. Con escopeta en mano. Vaya que no. Eso lo había pensado, yo no lo había dicho, pero Iván es más atrevido, más decidido. Bueno, pues querido Ramón, venga, informa. Pues voy a empezar hablando sobre esta serie, porque la desarrolladora mexicana ha cogido la sitcom que hacía con actores reales y que hizo tan popular en España sobre el año 90. Y ha convertido la serie en El Chavo Animado, una serie de televisión mexicana producida por Televisa y Anima Studios, que inició el 22 de octubre del 2006 en esta serie. Los episodios del Chavo Animado se basan en los episodios de la serie original con los libretos de Roberto Gómez Bolaño, más conocido por Chespirito. La primera temporada de la serie consta de 26 episodios, basado en la serie original. ¿Y por qué te diréis? ¿Por qué estás hablando? Si va hablando de un juego. Eso. ¿Por qué? Pues especialmente por cómo se hace esta serie. Porque son modelos 3D hechos con ordenador. Pero son los fondos. Los personajes realmente son en 2D, animados por medio de Adobe Flash. Me está doliendo la cabeza a mí ya, ¿eh? Pues con esto quiero deciros que... ¿Eso no queda muy cutre? Regular. Ah. El juego en sí, o sea que se sí. Llama El Chavo Car, que va a salir para PlayStation 3, Xbox y PlayStation Vita, porque no va a tener formato físico, va a ser descargable. Uh-huh. Tiene básicamente este mismo esquema, son entornos 3D, para que hagáis un caso, para que penséis, pensad en el Mario Kart, sí. Ese sería completamente 3D. Pues esto es un entorno 3D, pero los personajes tienen una especie de aire así... anime, y es que realmente has cogido los personajes de la serie, lo han digitalizado y lo han implantado en el juego. Madre mía. Entonces quedan... suena horroroso, tío. No queda tan mal. Bueno, pues hay que ver la imagen. Hombre, si tú dices que no queda mal, yo me lo creo. No queda mal. Porque... Así explicó, macho, parece una super currada de esto ahí. De quiero decir que han aprovechado los personajes y alguien dirá que parece el shading, pero no, es que básicamente son los mismos personajes de la serie. Uh-huh. La serie de dibujo animado. De la serie de dibujo animado, que como ya la tienen medio hecho por ordenador, han podido con relativamente facilidad implantarlo en un juego. Uh-huh. Y quería comentar que en esta serie pues están todos los personajes que conocemos, menos la Chilindrina. Eso te iba a decir, había escuchado yo que la Chilindrina... Porque no... los derechos de autor de la imagen del personaje pertenecen a María Antonia de las Nieves. Uh-huh. Entonces... las voces y demás cosas son las originales. Puede escuchar al chavo quejarse y decir sus tonterías. Hombre, un respeto. Hombre, son sus cosillas. Pero nunca podréis ver a la Chilindrina, ni a su personaje. Ya. Hombre, a mí me molaría que esto funcionara de verdad. Que hicieran una versión en 3D, pero con los personajes en 3D, pero de lo que son los personajes reales. O sea, claro. Tú imagínate poder jugar con Don Ramón digitalizado... por mitad del patio este del Chavo del 8. Yo es que no me lo imagino, tío. Yo es que me parece una fricada guapísima, tío. Yo sí me lo jugaría. Ya, pero Don Ramón digitalizado es una paradoja. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Pero Ramón y en 3D, yo es que no lo veo. No. Pues no. Si es que es de una persona real y física, ¿por qué no lo ve en 3D? ¿Por qué no? Porque es Don Ramón, tío. Ah. Hace tiempo que no lo ves, Dime, Juanma, perdona. Que a mí, entre lo que está contando Ramón y la idea que tiene Javi, me está viniendo a la cabeza una mezcla entre South Park y Mortal Kombat. Sí, la verdad que un poco así. Iván, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo chungo. ¿No? Chungo petaca. Bastante salchichero. Pero bueno. De juego. Hombre, ya un par de vídeos rolando por YouTube, así que podéis echarle un vistazo y ya a ver qué os parece. Vale. Venga, yo pondría un enlace en laduna.es. O sea, se lo pasas a Juanma y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí lo podemos ver. Pues nada, ese es el informativo ramoniano, amiguitos. Con el banjo de Ramón, grandes noticias. Cada semana se dispone a cerrar esa intervención tocando su banjo. Ahí va, amigo Ramón. Empieza de menos a más. Ahí. Chespirito Live. Grandes momentos, ¿eh? Ahora, lo bueno del banjo es que puede comentar cosas. Comenta algo, Ramón. Pues Chespirito tiene cuenta de Twitter. ¿Ha visto? ¡Hija! Bueno, suficiente. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para Ramón y su baño, amiguitos. Aplaudid en casa, Juanma, Iván. A ver cómo se oye. Ahí está, qué bueno. Pues suena ya la melodía animada. Ramón está que lo tira hoy. Sí, pues sí, porque esto ha sido una cosa que hemos encontrado. Yo se lo pasé a Juanma a ver, o sea, que déjame decía, que lo presente, tío. Que me hace ilusión. Vale, porque si no, nos podemos perder. Es la sintonía animada, digo, de dinero no habrá, pero pa' tontadas. Y esta semana, Ramón. Y esta semana tenemos Iron Man hecho de globo. No me lo puedo creer. Pues así como lo escuchas. O sea, tú has visto siempre esta gente que hace muñecos con globos, de estos que son muy alargados. Pues se ve que aquí el amigo Jeff Wright, que ya tiene antecedentes penales por esto, por haberse hecho un traje de Buzz Lightyear o una tortuga ninja hecha con globos. Yo quiero uno de tortuga ninja. Un traje de tortuga ninja. Me flipa las tortugas ninja, tío. Pues también está bastante bien hecho. Pues como iba diciendo, este personaje le mandaron un desafío de intentar hacer un traje de Iron Man con globos y tenía que hacerlo en menos de 10 horas y con un límite de 500 globos. Y como se puede ver en el vídeo que tiene rulando por la red... ¡Vive Dios que lo ha conseguido! Lo ha conseguido. Y es que en un tiempo de 9 horas y 50 minutos y con un total de 364 globos, que no sé si incluyen los que tiene rotos, porque cuando termina... Sí, se ve como muchos rotos. Se ve sí, muchos rotos. Sí. No sé si el traje tiene están de 364 o, sí, o son más. Pues lo consigue. Y tiene una armadura completa de pie a cabeza de Iron Man. No, yo lo he visto y la verdad es que no queda nada cutre. Bueno, podéis pinchar el enlace, supongo que pondrá Juanma. No, el vídeo no, no es de 10. Hay que explicar que el vídeo no es de 10 horas. Está resumido, dura un minuto 50, un minuto 20, no me acuerdo exactamente. Y pasamos a hacer un comentario que el mismo Jeff comenta y estaba diciendo cuál sería mi próximo traje cuando me llegó un mail desde Blinkbox. Y es que soy un gran fan de Iron Man y sus películas, así que no pude resistirme. Después de una meticulosa preparación le pedí a un amigo que grabara todo el proceso aquí en Bolivia. Y es que hay que explicar que, como todas las tontas son muy llamativas, lo que hace Jeff es este tipo de cosas de trabajo para recaudar fondos para un orfanato en el que él trabaja allí en Bolivia. Es buena gente, ya. Es buena gente. Sí, buena gente. Sí, o sea, se gasta su dinero para hacer este tipo de tontas, para llamar la atención y que la gente done dinero para los beneficiados. Ah, pues mira, pues entonces es una tontada, pero, ¿vale? Punto suspensivo. Sí, buena tonta, útil. Claro, útil, claro, por claro, supuesto. Totalmente, para la sociedad además. Pues nada, dinero no habrá, pero para tontadas esta semana además ha molado, ¿eh? Que no, sí, eres, sí, sí, no claro es una tontada de estas que digas, oye... Es más por la jocosidad de ver al hombre vestido de... Claro, sí, de globos. Sí. Iron Man, globo, amigos. Cada día aprendemos una cosa más, ¿eh? Yo no salgo de mi asombro, ¿verdad? Bueno, creo que acaba de conectar a través del teléfono nuestro querido amigo Víctor Cara. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hijo? Pues más liado que la pata un romano. Sí, ¿no? Bueno, te pusimos falta la semana pasada. Bueno, tienes a Juanma y a Iván Pardo a través del Sky. Si quieres mandarle un saludo tú mismo, ¿eh? ¿Qué pasa, gentecilla? Todos los del Legio te saludan igual, ¿eh? Son trimo, ¿eh? Otro, ¿eh? ¿Cazai? Es otra modalidad, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Paja, chavales! ¡Paja, chavales! No bueno, sé qué contestar a eso. Es que es un saludo retórico, ¿eh? Sí. Exactamente. No espero tu respuesta, es que ya te estoy diciendo yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Sé que estáis bien, hombre. Bueno, pues te toca, Víctor, directamente. Nos vamos a viñetas desde Akihabara. ¿Lo he dicho bien? Ahí estamos, muy bien, muy bien. Vámonos. Cómo mola tu sintonía, Víctor, ¿eh? Espectacular. Pues nada, somos todo orejas. Iván, ya sabes que puedes preguntarle lo que quieras a Víctor, ¿eh? Perfecto. Venga, pues adelante, Víctor. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito un parón en esto de los términos manga que llevábamos tratando estos últimos programas. Y voy a hablar un poquito de uno de los eventos sobre los que la Asociación Cultura Diablo, aquí del Ejido, pues trabaja año tras año. Y que bueno, que ya lo comenté un poquito en el anterior programa, lo dejé caer un poco por ahí, lo del cuarto maratón de manga y cultura otaku del Ejido. Y quería hoy hacer un poquito un inciso, ¿no?, en nuestro repaso de términos de cultura japonesa y demás cosas. Uh-huh. Y bueno, ahora tengo por aquí una obra que recomendar, ¿vale? Pero en este caso pues quería un poquito hablar del evento para informar un poco a la gente, lo que se va a poder encontrar, las actividades que vamos a llevar a cabo y un poco lo que vamos a mover por allí por el Ejido, ¿no? Perfecto. Entonces, pues un poco deciros que pues eso, que va a ser el cuarto maratón de manga y cultura otaku del Ejido, y que este año pues cuenta con la novedad que van a ser 2 días. O sea, estos años atrás siempre ha sido un domingo, un sábado, más o menos siempre tratábamos que fuera un domingo, ¿no? Sí. Y este año hemos conseguido tener 2 días. Tenemos sábado y domingo, gracias a que el año pasado funcionó muy bien. O sea, la actividad, la verdad que nos sorprendió bastante cómo funcionó la cosa, cómo está evolucionando. Y gracias a eso, pues, las instituciones nos han abierto más las puertas todavía. Ole ahí. Y nos han dado 2 días, ¿no? En este caso, estos años atrás, lo celebrábamos en el Teatro Auditorio de Ejido, ¿vale? Y ahora nos vamos a cambiar de instalaciones y nos vamos a la antigua biblioteca y antiguo teatro municipal del Ejido, ¿vale? Que estas instalaciones, pues bueno, para que no sepa, ahora mismo la biblioteca del Ejido y el teatro, digamos, del Ejido, pues se montó al auditorio, y estas instalaciones antiguas pues quedaron un poco para el tema del teatro estrenado y la parte de la biblioteca pues se quedó vacía, ¿no? El Villa Tomadito. El antiguo, sí, ¿no? Sí. Faimino cansado también lo vi ahí. Yo solamente estaba ahí para ver a Tomadito, sí. Sigue, sigue. Bueno, perdón, Víctor, perdón. No, y decir que bueno, que vamos a aprovechar esas instalaciones, ¿no? Nos la han cedido la gente de cultura aquí del Ayuntamiento del Ejido, y ahí va a ser donde nos vamos a mover todo el tinglado. Vaya, la verdad que tenemos un montón de espacio para hacer todos los talleres que pensamos hacer. Que bueno, decir un poco que vamos a tener un taller de creación de personajes antropomorfos, ¿no? De personajes con caras de animales, con caras así un poco raras, que lo va a hacer nuestro amigo Fran Carmona. Hombre, me suena Fran Carmona de algo, ¿eh? Te suena, es un tío un poquillo vicioso. Bueno, sí, y la oveja samurái también me suena algo. A mí sí que me suena la oveja samurái, sí, sí, sí. A Javi por motivos le suena. No, a mí por motivos. No, sí, estoy esperando que salgan ricos para meterle el palo ya. Por eso está castigado el amigo Fran, porque se le da también dibujar personajes con caras de, que sí, de la oveja samurái, que sí, caras de, no sé, de ranas, de sapos, de topos, no sé. Cualquier bichejo que te pueda echar la cara, el Fran se lo pone a un personajillo, ¿no? Y la verdad que puede ser un taller bastante curioso. Tenemos otro taller de creación de personajes en manga y chibi, que se lo va a hacer el amigo Santi Girón. Hombre. Maestro. Sí, Santi Girón dibujando manga. Sí. Bueno, el Santi desde que se enganchó al Death Note, no es el mismo Santi, ¿eh? Claro. Pero fíjate, Santi, es que Santi nunca se cansa de aprender y de seguir sorprendiendo, ¿eh? Que puede parecer así por el aspecto que dice, bueno, estoy ya con el estatus que tiene. No, sigue reciclándose. Sí, sí, sí, sí, amor. Es como un niño pequeño, siempre aprende cosas nuevas y se recicla. Ha hecho un máquina, colega, sí. Sí, señor. Un aplauso para Santi, por favor. Aplauso para Santiago Giro. Sigue, sigue, Víctor. Bueno, tendremos también nuestro mural gigante manga, que vamos a poner aquí para que la gente dibuje. Tendremos un concurso de cosplay a cargo de una de las tiendas, Callejón 57. Vamos a grabar uno de los podcasts de lectura desde el váter en directo. ¡Ole, ole! Toma, ya. No sabemos lo que puede pasar ahí, porque va a ser en directo, gente de por medio, Fran Carmona allí pegando bocinazos. Eso puede ser... Alcohol también. Una cosa épica, ¿no? Dilo que tenemos alcohol. Allí nos portaremos un poquillo porque... Ah, bueno, mirindas, venga. Nos tomaremos un té... un té o una manzanilla. Pero eso no mola, tío, porque pues, los problemas que son de 2 horas, más que suelta mucho cuando empiezan, que están muy callados y luego al final no se escucha que plas, plas, y venga lata, plas, plas, y venga a tirar de la anilla, plas, plas. ¿Qué patrocina? Es un efecto. Y al final que dice una cosa que te deshueva. Yo, la verdad es que no me mola que sea ahí uno sobrio haciendo el programa. Claro, pero es que puede acabar la cosa mal de cara bueno, pues, al público. Mira. Bueno, bueno, ya os contaré un día secretillo del diario de grabación de la Estrada de Derbates, porque hay muchas cosas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Un día vamos a hacer un especial por ahí. Habla, Juanma. Tened en cuenta que si la cosa... Dime, ¿que no te escucho? Tened en cuenta que si la cosa sale muy mal por el tema ese del alcohol y o del padre... Siempre saldrá en los periódicos y eso es más publicidad, o sea que siempre bueno. Claro. Sí, lo único es que el año que viene me dale 2 días y le van a dar 0 días. Pues. O medio. Claro, pero o medio día. Hay que buscarse la vida. ¿Sí? Claro, hombre. Más que me quiero imaginar esto, lleno de cerveza allí y apareciendo niñetas de estas del Corpe y en plan enfermeras guarrillas de esas mangas y ella se puede liar muy parda. Bueno. Sí. Víctor, venga, que te pierdes. Bueno, aparte de eso, van a ser las actividades del sábado 19 por la mañana. Por la tarde aprovechamos las instalaciones del teatro municipal y tenemos proyección de películas manga. Uh-huh. El listado de películas definitivo lo tendremos en los próximos días, lo anunciaremos un par de semanillas antes del maratón, porque tenemos algunas claras ya de lo que vamos a poner, pero hay una última que no sabemos muy bien funcionar o no funcionar. Entonces, no voy a hacer ningún homenaje a... ¿Cómo se llama este hombre que se retiró hace poco? Que era Miyazaki. Sí, lo vamos a hacer. Muy caro. Queremos proyectar una de sus películas, pero una de las que no son tan conocidas, un poquito para que la gente... De culto. ...pueda descubrirlo un poco, ¿no? Ya. También tenemos esa tarde torneo de Cartas Magic, a cargo de Callejón 57. Uh-huh. Y luego ya por la noche tenemos un conciertito de música, un concierto de rock. Sí. Y ahí, pues bueno, yo tendré que decir mucho porque soy el batería del grupo. Toma de ya. Y vamos a presentar nuestro último trabajo, Muertera sin razón. ¿Muertera sin razón? Muertera sin razón. ¿Cuáles son vuestras influencias? Bueno, qué bueno. Pues nuestra influencia... Es que montón, cosa. Un montón. Pues básicamente lo digo, payaveros no payaveros, depende. Si me vas a decir que hacéis moña rock de ese, pues no. No, hacemos más bien rock metal. Ajá. ¿Sabes? Podría irte a, yo qué sé, parecía una hora Zulu aquí de Granada, que son más o menos conocidos. Ah, sí, eso es muy hasta bueno. Decirte que tenemos, yo qué sé, influencia de los System of a Down o de cualquier grupo de estos de new metal americano. Pues que te hago una idea, ¿no? Pues que nos trae un día la maqueta aquí, que le pongamos un par de canciones. Sí, tranquilo, que ya os lo pasaré. Vale. Tenéis una entrevista, ¿eh? Tenéis una entrevista. Va. Nosotros no, porque no... En otra sección yo os voy a colocar, os voy a recomendar, Víctor, ¿eh? Ok. ¿Cómo no? Ya quedamos. Y bueno, decir que aparte de este trabajo, pues vamos a hacer alguna y otra versión de temas de opening de serie manga. Para darle un poquito más de anime, un poco versionado ahí en rock y tal. Pero darle un poquito de gracia, ¿no? Y eso son las actividades del sábado 19. Durante el domingo 20, por la mañana, va a haber proyección de película, o sea, de película de capítulos de series manga. En ese caso, el domingo va a ser proyección de capítulos, suerte así. Sí. Y durante todo el día, aparte del maratón, la asociación W1 se encarga de llevar a cabo el torneo, su famoso torneo de Warhammer, que es un torneo conocido aquí a nivel provincial, porque viene gente... Aparte de la provincia, viene incluso gente de Murcia, de Málaga, Granada, aquí a jugar el torneo, que dentro de lo que es la gente que juega esto, el Warhammer, pues es bastante, bastante famosete. Y bueno, decir que durante estos 2 días vamos a tener un montón de stands allí para vender cómics, para vender merchandising, para vender de todo, desde tiendas, tendremos también asociaciones... Espero que la Duna esté por allí. Bueno. Ya veremos. Vamos a ver. Cuadrilla vago. Luego tendremos también gente que hace pues manualidades de estas relaciones con el mundo del manga. Tendremos también autores que vienen a un poco a promocionar su obra. De hecho, estoy recibiendo un montón de correos de autores de Granada que quieren poner un puestecillo y tal. Qué bueno. Desde aquí animo a cualquiera. ¿Se les podrá tocar y preguntar? Exactamente. Tiene toda la información en la web asociaciondiablo.com. Sí. Y ahí, por ahí está el correo, que es asociacionculturaldiablo@gmail.com, que ahí nos pueden enviar cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier... que necesitan más información, que quieren participar en el evento, que quieren colaborar. Perfecto. Bueno, se nos manda un correito ahí a asociacionculturaldiablo@gmail.com. Uh-huh. Y bueno, en asociaciondiablo.com ahí tienen toda la información. Genial. Recordar que la entrada es gratuita. Toma. O sea, no hay que pagar un duro. que es una actividad en la que buscamos difundir el mundo del cómic, el mundo del manga y, bueno, todo lo que ello conlleva. Siempre llevándolo desde un punto de vista más cultural, por así decirlo, por eso queremos hacer tantos talleres y cosillas, que no se quede solo en el típico evento de venta, merchandise por todos lados, que, bueno, que eso lo tenemos en cualquier salón, que sea un poquito una cosa más familiar, más acogedora. Y bueno, a ver qué tal el exterior. Pues seguro que muy bien, ¿eh? Días 19 y 20 de octubre. 19 y 20 de octubre, una cita por ahí obligada. Seguro, y lo vamos a recordar cuando nos acerquemos, esa misma semana, sin duda alguna. Perfecto, pues algo más, Víctor. Pues tengo por aquí una obra, ¿sí? La obra que vamos a aconsejar esta semana, que es ya consagrada, de un autor más que consagrado, pero que no quería dejar escapar la ocasión de recomendarla, ¿no? Que no es otra que Doctor Slump, que más de uno de los que hay por ahí seguramente lo conocerán. Ramón, seguro que sí. Y bueno, es la primera obra y la obra que catapultó a Akira Toriyama al estrellato, ¿no? Nosotros todos conocemos a Akira Toriyama por ser el creador de Bola de Dragón, pero también hay que decir que en el año 1980 Toriyama saltó a la fama gracias a esta obra, ¿no? A Doctor Slump, ¿no? Que es una obra muy original, es una obra de humor, o sea, saltamos, lo que es el argumento es completamente distinto a de Bola de Dragón, que es, bueno, Bola de Dragón, decir que empezó siendo casi una especie de continuación aquí a Doctor Slump, buscando siempre el humor, buscando la gracia, ¿no? Que tenía esa primera etapa de Bola de Dragón, que luego, pues bueno, se convirtió en un manga de pelea, en un manga de lucha por salvar la Tierra de tropecientos enemigos infernales, ¿no? Y bueno, decide Doctor Slump, que narra la aventura del profesor Norimaki y de su creación, que es un robot humanoide con forma de niña de 13 años, que se llama Arale, quien carece por completo de sentido común y cuenta con una fuerza sobrehumana. Y bueno, la mayoría de las historias transcurre en Villa Pingüino, que es como se llama la localización donde vive esta gente, ¿no? Donde ninguno de sus habitantes sabe que Arale, pues, es en realidad un robot. O sea, todo el mundo se cree que es una niña, pero bueno, tiene una niña de lo más especial, ¿no? La serie está llena de personajes de todo tipo y, bueno, pues tiene desde bebés prehistóricos alados hasta un cerdo que habla inglés, ¿no? Tiene yo me quedo con... Pues yo he visto un montón. Yo, eso no es novedad. Yo he visto un montón de cerdos que hablan inglés. Claro. Pero bueno, decir que hace... Pues por ejemplo, tiene un personaje que se llama Superman. Sí. Que es una parodia de... Superman de DC Comics, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas y de referencias a otras series, a otros personajes famosos. Y la verdad que es muy, muy entretenida de leer. Es una serie que... una historia prácticamente autoconclusiva, muy fácil de digerir, tiene su propia cine también, o sea que tenemos un montón de cosas de Doctor Slump que la verdad que lo hace muy, muy interesante, y desde aquí se lo recomiendo a toda la gente porque hace muy poquito Planeta Agostini reeditó, o en su afán, ¿no?, por sacar reediciones de series famosas, tenemos la serie Ultimate Edition del Doctor Slump, en la que recopila, pues bueno, estos tomos, que se vendían en tomitos pequeños, pero bueno, ahora aquí en tomos mucho más grandes, 200 y pico páginas, y a un buen tamaño, pues tenemos toda la serie recopilada, no sé si son en 15 o 16 tomos, la verdad que no sabría decirte el número exacto, porque yo tengo ahora mismo 13 tomos, no sabría decirte si son 15 o 16 los que componen esta colección. Pero bueno, muy recomendable. Así que otra más para apuntarse para cuando la gente pueda, pues echarle un ojito. Sí, señor. Perfecto. ¿Y alguna cosita más, Víctor? Pues ya está, ya hemos acabado por hoy. Muy bien. Que no es poco, no es poco lo que nos ha traído Víctor Cara, uno de los grandes fichajes esta temporada en Planeta Duna. Viñetas desde Akihabara. ¿Tienes mucha prisa, Víctor? Pues ahora me voy a ir a ver si pillo algo de comer, que tengo que está ya... una gusa que no veas, pronto rugiendo. Pronto empiezas tú a estas horas, a estas horas, pero bueno, vamos. Mi estómago tiene más hambre ya que la pantera de Berja. ya parece que la han visto por Dalí, ya la han visto ya. Está más cerca del Ejido, ya mismo la tenemos aquí. Bueno, pues un aplauso para Víctor Cara, por favor, desde aquí, desde el Planeta Duna, amiguitos. Iván y Juanma aplauden vía Skype. No sé si tienes alguna observación, Iván, si te ha sorprendido la sección de Víctor. Yo, a mí me da mucha envidia que se organicen esas cosas. Yo aquí por donde estoy no se organiza nada. Bájate, hombre, te invita Víctor. Claro. Por aquí abajo, ya ves que tenemos un montón. Aquí para abajo, pero... aquí vaya a estar servido de comida, de bebida, vamos, no pasa... De todo. Genial. A tu tecla. Y además te paga el billete la duna. Ah, bueno, entonces venga. Pero ponemos a ello. Víctor, un abrazo enorme, la próxima semana seguimos. Venga, igualmente un saludo a todos, ¿eh? Hasta luego, compañero. Venga, hasta luego. Bueno, pues de Víctor Cara nos vamos directamente caminando, pasito a pasito, hasta la calle Minas de Gádor número 5 en Almería. ¿Y qué pasa ahí? Pues que de momento empieza a sonar esto. Es el clásico de toda la vida. Ya se emociona nuestro artista madridista que se acaba de colocar la bufandita, como de costumbre, el gorrito con el despertador y suena su melodía animada. Esta, vamos a escuchar unos segundos. Que para eso la buscó este pasado verano y la eligió él, claro. El artista madridista, emocionado, agradecido, está que se sale porque su Real Madrid ha empezado bien el año, la temporada. ¿Tienes alguna, no sé, algún defectillo que hacer público de tu equipo o no? Por el momento va bien. No, la cosa. Por ahora, hombre, obviamente no vamos los primeros. Bueno, pero todo bueno. Se andará. Dos puntos escaparon. Veis, parece ser que se ha hecho dañito. Sí, ¿no? Se hizo pupa, ¿no? El pasado fin de semana. Y que tampoco parece ser que reviste peligrosidad Que bueno. ¿Has estado en alguna rueda de prensa últimamente? ¿En algún acto público? No me dejan entrar porque no se puede fumar. Me quedo siempre en la puerta. Pero no lo has dejado, ¿no? Todavía. No, lo siento, no. ¿Cuántos son? Ahora mismo gana porque tengo que entrenar bastante. Ya. Uno al día. Bueno, está bajando porque sí. Cuando eras pastor, bastante más, ¿eh? Sí, me aburría bastante más. Sí. y sigues dando patadillas, ¿no? Le di patadillas, ya van por 35 seguidas. Está bien, muy bien, sí, señor. Sí. Así es, el artista madridista. ¿Qué te emociona, Iván? Mucho. A un colchonero como tú de toda la vida. Juanma, sí, Juanma está emocionadísimo, claro, porque son sus colores. Di algo, Juanma. Ah, me tenéis aquí. Que no. A ver. Nada, a la Madrid. Pues venga, pues con ese grito nos vamos a Moviola con las novedades blancas de la semana. Las novedades blancas, sí. Bueno, la verdad que yo creo que es la primera vez en tres programas que tenemos tres novedades de aquí, de española, es decir, de cómic español. Sí, señor. Cada uno en su línea, obviamente, pero bueno, la primera es Torrente y el descubrimiento de América. Torrente. Sí, démoslo alguna vez, me parece, ¿no, Ramón? De este cómic aquí. Sí. Es de Enric Rebollo. Es de Planeta Agostini. Son 96 páginas, 16x25, color, etc. Bueno, ya es uno de los cómics. Obviamente, pues viene precedido de una promoción, pues que no es habitual, ¿no? Sobre todo aquí en este país, de cuando saca un cómic de tanta promoción y tanta publicidad. Ojalá, pues no, para otros cómics españoles, pero de mejor calidad, pues pudiera tener también esta cobertura. Lo que pasa es que, bueno, pues tuvo su presentación de lujo en el Salón del Cómic de Barcelona y un seguimiento exhaustivo mientras iba elaborando el cómic. El autor de la licencia, Santiago Segura, obviamente. O sea, digo Torrente, el cuento de América, todo el mundo sabe que Torrente nos referimos al personaje de Santiago Segura. Correcto, de las películas. Correcto. Bueno, pues Santiago Segura ha llegado a un acuerdo con la editorial para realizar un total de 9 álbumes protagonizados por el personaje, pero que se nos antoja de un precio excesivo, recordamos, 16,95. Bueno. No, yo, es excesivo, lo veo, pues bueno. No sé. Hay que pagar. Se tengo seguro no vive del aire y le gusta mucho más dinero que. Esta que además está montado ya. Esta está montada, pero cuanto más tiene, más quiere. Más quiere, sí. Las historias serán autoconclusivas y tendrán una periodicidad semestral. O sea, que decís que al año te salen 2 álbumes. Dos. O sea, en plan, Mortadelo y Filemón en su época más de negro. Torrente viajará en el tiempo hasta la Edad Media, donde conocerá a Colón y la hallará parda durante el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esto es un cómic apto para incondicionales de las películas de Torrente. Para los amantes del cómic, pues bueno, pues mejor dejamos que ellos descubran si van a querer completar la colección o si simplemente, pues bueno, pues echarle un ojillo al primer volumen a ver qué te parece. A mí no me atrae nada. A mí menos todavía. ¿Verdad? Lo único que me atrae realmente es que sigo el trabajo de Enric Rebollo desde el año 90, cuando aquí, además, sobre todo con Planeta Agostini siempre ha trabajado. no se hacían cosas muy importantes, pero este hombre siempre ha sido un dibujante bastante bueno. Bueno. Por lo menos para, digamos, no sé, el entorno que se mueve de humor, ese tipo de cosas, es bastante bueno. Pero él es lo único que me atrae de esta historia. El autor. Tener un cómic este de Torrente me parece, pues eso, pues sacarle un dinero. Sí. Típico cómic este, pues para sacarte los cuartos, como siempre hablamos. Mm. Segunda. La segunda, Silvio José destronado. Aquí ya estamos hablando de... A mí es que me encanta mucho Silvio José. Sí. Es un personaje del joven. Y bueno, el autor es, como todo el mundo sabe, Paco Alcázar, edita Astiberri. Es, como le gusta a nuestro presidente, rústica, con solapas. Ole, ole, ole. Vale 18 euros, es a color, y son 104 páginas. Uh-huh. Esta es la tercera entrega del personaje Silvio José, cómic que ha alcanzado pues rápidamente una popularidad entre los nuevos lectores, al estar avalado por el actor, de nuevo lo traemos a colación, Santiago Segura, pero que lleva publicándose en la revista El Joven desde 2005. Silvio José es un parado egomaníaco de 45 años que vive con su padre en un mundo surrealista y absurdo. Personaje que bebe u homenajea directamente de la obra de autores underground como Daniel Klaus, Blanquer o Peter Back. Aunque creemos, dice Moviola, que bueno, que está bastante lejos de la calidad de sus autores. Obviamente, hombre, yo por ejemplo soy muy fan de Peter Back. Pero claro, leerte Peter Back y leer a Silvio José es como ver una película de Mel Brooks y una película de Azores. O sea, es que no quiere decir que ninguna sea mejor que otra, pero que son muy diferentes. Estilo diferente, es totalmente, claro, total, diferente, total. Entonces, este volumen, Destronado, que como se llama, es el tercer recopilatorio del personaje, que es un personaje potente, reprimido, prepotente, reprimido, grosero y mezquino, y que está rodeado de una gran cantidad de secundarios, es perfecto. Uh-huh. Yo, lo que le gusta es el humor... Escatológico. No, nada escatológico. No es absurdo, sino un humor como ácido y cruel. Sí. Yo creo que... O sea, no desagradable. Uh-huh. Pero que a mí me gusta mucho, es muy corrosivo, me encanta. Yo me creía que esto iba a salir por los pendones de Roma en vez de por Astiberri. Pues el caso es que Paco Alcázar está publicando cosillas en solitario. Entonces yo creo que habrá llegado a un acuerdo con... Pero sí, lo normal es que se editara con edición el jueves. Lo normal. No sé por qué no lo editan con ellos. Déjame que haga una mini encuesta. Juanma, sí. De las dos que llevamos, ¿con cuál te quedarías? Es que me caen muy mal los personajes. Tanto Torrente como Silvio José. La verdad es que se parecen bastante, son un poco desagradables los dos. Son escoria humana. Entonces, bueno, si te gustan los protagonistas que sean así... Bueno, la verdad es que es divertido. Yo reconozco que aún odiando al personaje, te ríes y dices... Son personajes simpáticos. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, de hecho, viendo una entrevista de la televisión, a Jordi Sánchez, este que hace de Antonio Recio, La que se avecina. Sí. Que decía que su personaje es desagradable, pero simpático. Es decir, cae bien, sí. Exactamente, es decir, el tío te cae, te cae mal el personaje, pero te hace mucha gracia. Correcto, correcto. Pues yo creo que Torrente al cómic me parece una... Vamos a obviarlo. Sí. Pero Silvio José me parece exactamente lo mismo. Es decir, es una persona desagradable, corrosiva, pero no te sientes identificado con él, sino que te ríes de cómo hace las cosas. Es correcto, o sea, tiene éxito, digamos. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Y la tercera novedad? La tercera, como comentaba, seguimos aquí hablando de cómic español, y este ya es un poquito más clásico, ¿eh? Recordándolo este en la revista Coyote, de Luis Vigil y Leonor Fernández. Este ya son 432 páginas, son 40 euritos. Ojo, tocho, tocho. Tocho, tochaco. Sí, sí, sí. En cartones en blanco y negro y edita EDT. Es un nuevo volumen de la imprescindible, necesaria, incluso obligada, nos recomienda Moviola, de la colección Recordando, que está dedicada a la recuperación y restauración de las revistas españolas de cómics más populares de la historia del género en nuestro país. Toca el turno para El Coyote, revista que estuvo publicándose desde el 47 al 55 por la editorial Clipper, con un total de 203 ejemplares. La revista incluyó en sus páginas historias pues, de temáticas como policíaca, histórica, ciencia ficción y tal, pero fue quizás el género del oeste su componente mayoritario. Esta antología que recoge, pues la mejor historia es precisamente esto, del género del oeste, del western, digamos, ¿no? Excluyendo... Aparte de todas las temáticas que hemos dicho antes, también las historias protagonizadas por el coyote. Quiere decir que te van a contar historias del oeste, pero que no estén protagonizadas por el coyote. Uh-huh. ¿Eh? Porque puede ser un poco engañoso, lo mismo la gente que es fan del coyote, puede comprarlo. No. Que no es el coyote. No es el coyote. No son las historias del coyote, sino el resto del western. Correcto. Autores, pues, hemos hablado mucho de ellos en este programa durante mucho tiempo. Gente como Blasco, Dani, Larraz, Rosso o Bielsa. Gente que ya, bueno, pues, clásicos de la historieta española. Y deben ser en personajes como Jíbaro Vargas, Smiley O'Hara, Shot Blasky o El Charro López. Uh-huh. También, además, incluye los textos de investigación de Alfredo Lara y Luis Vigil. Uh-huh. O sea que esto para los clásicos y nostálgicos, creo que sí les puede gustar un poquito. Perfecto, perfecto. Pues yo me voy a quedar, fíjate, yo soy un clásico y nostálgico en ocasiones. ¿Y te gusta el oeste? Sí, o sea, me quedo con esta. ¿Vale? Iván, ¿con cuál te quedarías tú de las tres novedades? Pues yo de momento con la segunda. La segunda, claro, ¿no? Que sí, ese viejo sea ahí. Ole ahí, ole ahí. ¿Juanma? Pues mira, yo me voy a quedar con Torrente y le voy a dar una oportunidad, porque me gusta el marco que ha elegido. O sea, no me gusta nada Torrente, pero me gusta el marco que han elegido y venga, voy a coger esa a ver qué tal. Y luego si me horrorizo, pues paso de los siguientes 12, 14 números, no sé cuánto era. Perfecto. 9. 9, ¿no? 9 volumen. Ramón. Yo no sé si tirarlo toda a la basura y echarme una partida al Mario Kart o al Chavo Kart. Hombre, tampoco sea tan drástico. Patrocina Moviola, Ramón, te lo recuerdo, ¿eh? Elige pues, si tuviera que elegir alguna, me quedaría pues con Silvio José. Claro. Perfecto. Que sí. Ole ahí. Y Javi, tú está claro, ¿no? Sí, yo sí. Es evidente. Que no lo voy a decir de lo claro que están y lo voy a recordar, ¿vale? Lo dejamos ahí en alto. Son las novedades. En Moviola ya saben mucho más. Calle Minas de Gador número 5 en Almería, el paraíso del cómic. Cada semanita 3 con el artista madridista que coge su bolsa de deporte con el naranjito, España 82. Sí. Pues muy moderno. Tengo varias las colecciones. Tengo la de Muni 72. También, sí. ¿No? Sí, la de Barcelona tienes con el COVID. Barcelona la vi otro día. 92. Y tienes una hasta de la Expo con el curro. De eso tengo una mochila. Una mochilita, ¿no? Claro. Sí. Un tipo moderno donde los haya. Eso sí, ¿eh? Interna por la banda, sus galopadas. Vaya. Y es infalible. También bajo de defender, ¿eh? No siempre estoy de arriba. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. Diestro, ¿no? Sí. ¿Y cuántas pataditas has dicho antes? ¿Perdona? 35. 35, ¿no? Sí. Vale. Como lo año. Y un paquetito, ¿no? Uno. Esto sí. No lo hagan en casa. No lo hagáis en casa, niño. Que luego perjudica. Bueno, pues nada, el artista madridista que poco a poco se la aspira, vuelve Javi y nos vamos directamente, ahora sí, hasta Pozuelo de Alarcón con esta melodía animada. Vamos, nos vamos, estamos en Pozuelo de Alarcón, digo, desde el primer minuto, Planeta Duna 2.0, claro, está el compañero Iván Pardo. Iván, la experiencia de estar en vivo, que no sé qué te parece, si la próxima semana vas a colgar o no. ¿O? Tiene ya el culo cuadrado, está sentado. No, está curioso. Sí, ¿no? Curioso. Hombre, lo bueno que tiene Iván es que mientras está haciendo el programa puede estar haciéndose cosillas, puede estar haciendo puntos, preparando la cena, la merienda. Nosotros aquí no. Lo que no me ha quedado claro es, allí, cuando estaba hablando antes con Víctor, ¿no tenéis estos concursos de cosplay allí tan cercanos? Bueno, está el salón del cómic y el del manga, pero en Madrid. Yo me refería a Pozuelo. En Pozuelo no hay ninguna actividad de cómic. No. Vaya. Llegó a haber unos años que se hicieron el Animadrid, que era de animación, pero desapareció. Vaya por Dios. Entonces, para ver a la niña vestida de Naruto, pues te tienes que ir a Madrid. Claro, está claro. Bueno, pues nada, somos todo orejas, compañía perfecta, recuerden, para no perderse demasiado vía Facebook, pueden seguir lo que nos vaya contando Iván cada semana, escuchar luego en laduna.es o a través de Facebook en La Duna, el programita, viendo compañía perfecta. Dime, Ramón. Yo es que igual interrumpo mucho a Iván porque va a tocar ahora unos temas que me interesan mucho, que son las miniaturas. Y yo ahí soy muy fanático. Pues adelante, yo Iván. Tengo un ejército de orcos. Hostias. Me alegro. Ten cuidado, Iván, con lo que vas a decir. Yo precisamente ahora yo estoy trabajando haciendo miniaturas. Toma ya. ¿Eh? Te han callado, Ramón. Anda. Es que anda. ¿A que no te lo esperabas? ¿Listo? Yo ahora le quiero. Bueno, pues os voy contando. Venga. Con lo primero que tenemos, Sunsin Animation Studios. Es un estudio español. De animación digital 2D, se dedican a la realización de cortometrajes, anuncios, publicitarios y series de animación, abarcando todas las fases del proceso creativo, desde la adaptación del guión a storyboard hasta la postproducción. El estudio, dirigido a un público joven adolescente con temática de fantasía, aventura y ciencia ficción, defienden la especialización en 2D manteniendo la técnica clásica de Full Animation, una alternativa más atractiva y económica que el 3D que actualmente satura el mercado. Y ahí os he dejado el primer corto que hicieron saliendo de la escuela ESDIP en Madrid, llamada Elvion, ¿sí? que cuenta, pues, pues son pocos segundos. Cuenta más o menos lo que se entiende que son una especie de cazadores de dragones o algo así. Ya, ya, ya. Creo que podemos escuchar un poquito, precisamente, el audio de ese corto, que dura poco. A ver, Yoshio Kashimoto está concentrándose, ¿sabes? Y en un segundito vamos a escucharlo. La música mola. Mola, sí, mola. Mola bollón, tío. Ya lo creo. Cuéntanos lo que se ve, si quieres, sobre la música, Iván. Pues se ve ahí unos jóvenes que sí. En una isla flotante, muy rollo Avatar o Cazadores de Dragones. Uh-huh. La serie está francesa. ¿Qué? El sol sube por la montaña, se pone y aparece lo que parece un lagarto gigante o una especie de dragón. No sabría definirlo porque como no tiene alas... Es un dragón, yo creo, ¿eh? Creo. Y se ve como que están con el maestro, ¿no? Ahí en plan... ¿Nos preparamos y salimos ahí a matar? Sí, señor. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola escuchar. La animación es que es muy dinámica, muy... No sé, está muy bien. Total, total. Sí, sí. Yo estudié en esta escuela. ¿Sí? Y vamos... de los mejores trabajos que he visto que hayan salido de ahí. Espectacular, ¿eh? Ahora voy a girar la pantallita aquí para que Javi y Ramón la vean de nuevo, ya sin sonido, pero mientras tú puedes seguir, Iván, ¿eh? No, pues cosita. Seguimos. También os he dejado un tráiler de lo que parece ser que va a ser una especie de continuación de este corto, y no sé si va a ser para una serie o qué es lo que quieren hacer, pero como que desarrollan más la historia. Uh-huh. Y ahí tienes, el trailer se llama Despertar de Nagat. Perfecto. Y la estética es la misma. Vamos a escuchar un poquito, vale, vamos a ponerlo. A ver, Yoshio, ponlo, que me ha molado la experiencia anterior. A ver, empieza a sonar ya. Sabes que tenemos un técnico japonés que va un poco lenteja, ¿sabes? Esto hay que perfeccionarlo un poco, claro, porque es como este. No sé si está echando la siesta porque tiene los ojos así como casi cerrados. A ver si va a estar malo, que está muy amarillo, más amarillo que de costumbre. No está normal. A ver si es que va a ser chino y le intentas hablar en japonés. No sé, si es japonés, pero de toda la vida. Pero nada, me dice ahora que parece que no podemos escuchar este. Pues nada, tú sigue, no pasa nada. Este era el que estaba en español. Sí, ¿no? Encima, ¿no? Sí. Y encima estaba... Por eso lo boicotea, igual que la limpiada. Ah, espera, que sí, vamos a escuchar. Narrado. Durante todos estos años te he visto crecer. Te he criado como un hijo. Pero ya no hay nada más que pueda enseñarte. Oye, bueno, se va entrecortando un poquito, está perjudicado. Sí, bueno. Pero vamos, que nos hacemos una idea, ¿eh? Véanlo en facebook.com/ciaperfecta. Ahí está. Muy buena animación, ¿no, Iván? Sí, sí, sí. Vamos, de lo que hablábamos el otro día de la serie esta de Solo, ya quisieran tener esta calidad. Además, el dibujo me recuerda al estilo de Víctor Santos. Y su reino élfico. Sí. Y también tiene un toquecillo a la siguiente noticia que os voy a traer, que es de la serie Wakfu. Sí, sí, esa me gusta. La gente de Ankama. Esa me gusta. Está salivando Ramón ahora mismo. Sí, sí, sí. Que van a sacar próximamente, bueno, ya han sacado un juego de mesa publicado el año pasado por Ankama, estudio francés creado de creadores de los MMORPG, como Dofus o Wakfu. ¿Qué es un MMORPG? Eso, buena pregunta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es un MMORPG? Sí, sí, ¿qué? Rol y... y más cosas. Sé que la R es de rol. Sí, bueno, RPG es Role Player Game, pero MMO, ¿qué? Role Player, pues no tengo ni idea. Es una barbaridad de entrada. Son las siglas de un juego de rol de multiplayer masivo. ¿Multiplayer masivo? Eso que tú puedes jugar con la peña online. Tú puedes jugar con de 16 en 16 por un mundo en el que, aparte de 16 que formen tu equipo, puedes encontrarte a otros grupos. Vale. Sí, es rollo... ¿Cómo se llama? World of Warcraft. Exactamente. Ya. Mola. Está bien. Pues eso, tienen también serie animada, que Wakfu también se llama, que también está bastante interesante la serie. Y también han sacado cómics, todo ambientado en este mismo universo tan original. Y este mes ha llegado la edición española de Crossmaster Arena, la caja básica de este colorido juego de miniaturas coleccionables. El próximo mes tendremos la primera expansión y lo que te rondaré, Morena, que luego irán sacando... Como churros. El juego no sé, pero las miniaturas tienen una pintaca que a mí me han enamorado. Bueno, es que están para colocarlas por el ordenador y por todos lados. ¡Qué friki soy, colega! Sí. Está Juanma, no sé si estás mirando, Juanma, ahora. Juanma se ha quedado durmiendo. Tía perfecta. Sí, me gusta, me parecen preciosas. No sé cuál será la dinámica del juego. Me gusta ese encapuchado con la cabeza, la muerte, el esqueleto. Sí. Ah, son todas buenísimas. ¿Qué dinámica de juego tiene? ¿Lo sabes, más o menos? Pues el juego se basa en enfrentamientos con estrategia, de 2 a 4 jugadores en la arena. O sea, típico circo romano. Vale, vale. Para que nos entendamos. Esta arena, aparte, está repleta de diversos elementos decorativos y ítems. Aparte de las miniaturas, cuidadas al máximo detalle, que también tiene el juego. Perfecto. Y aparte también han creado una página web para poder probarlo directamente por internet. Una idea bastante interesante porque, oye, si quieres probar si te interesa el juego o no, pues lo pruebas primero y luego te lo compras. O no te lo compras. Claro. No. Si no te mola. Crossmaster Arena. Uh-huh. Es este juego. Has colgado álbum, lo digo para los oyentes. Sí, algunas imágenes. Y he colgado también un vídeo que más o menos explican cómo va el juego de Kickstarter. ¿Cómo se llama esto? A ver. Kickstarter. El crossfunding que han hecho para sacar. La página se llama. ¿Cómo? Kickstarter. No, Kickstart. Tú piensas en la patada de inicio. Sí, algo así. Sí, verdad. Que los nombres se la traen. Y bueno, y última noticia. Pedazo de noticia. Atención. HeroQuest. Hombre, por favor. Por favor. Aplauso. Aplauso. ¡Wow! Claro. Claro. Está levitando. Como escarpia. Ramón levita, amigo. Momento histórico, ¿eh? Welcome to the world. HeroQuest. Un juego de mazmorras diseñado por Stephen Baker en 1989. Estará de regreso muy pronto y parece que la cosa promete. Impresionante. Y aquí viene lo bueno. La empresa encargada es la sevillana Game Zone Miniatures. Que os he dejado también el link de su página web, que también tiene muy buena pinta, las miniaturas que hacen, o sea que se ve que el trabajo va a ser bueno. Pero esta empresa tendrá sus problemillas con Game Workshop, porque son personajes variantes de los que ya tienen. Sí, pero creo que han comprado los derechos. Han comprado los derechos, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, claro, es que no creo que se hayan lanzado ahí a la aventura. Sí, es que han, yo siempre he visto que ha habido muchas empresas que se han metido medio piratas, creando miniaturas a la estela de Game. Yo todas las figurillas que tenía para mi juego de rol, todas eran piratas, me costaban 75 calas. Le iba a pagar yo al Citadel ese, le iba a 500 pico a pedazos. Te flipas. Hombre, por favor. Vamos, ¿de qué? Bueno, eran malas como ellas solas, o sea, te eran regabas y todo, o sea, tenías que pulirlas y luego, vamos, eran malísimas. Pero vamos, que las otras que eran prohibitivas. Sí, sí. ¿Qué podrían valer las otras, más o menos? ¿Cómo? ¿Qué podrían valer las otras, más o menos? Las otras no sé si eran 500 pelas o no sé cada figurilla. Qué bárbaro. Las antiguas. Sí, sí. Sigue, Iván. Bueno, esto lo que prometen es que sea todo en resina y de buena calidad. O sea que habrá que ver. Pues pastizal. Claro. O sea, edición de lujo especial 25 aniversario. Sí, que lanzarán el año que viene mediante crossfunding. Sí, señor. Así que estar atentos. Yo me apunto. Mucha atención. La bomba puja ahí. O sea, yo tengo la frase de Satan Take My Money. ¿Cómo? Justo lo que iba a decir. A ver, aquí friki uno y friki dos. ¿Qué significa eso de cómo es ataque qué? Satan. Shut up and take my money. Ah, vale, vale, sí. Lo del fry, ahora yo tengo mi dinero. Sí. Muy bien, Iván, ¿algo más? Pues nada más por nada más. Ahora. Sí, señor. Pues no cuelgues todavía porque cerramos siempre con el disco dedicado. Esta nueva experiencia Planeta Duna 2.0 hay que mejorar, ¿eh? Muchas cosas. No, pero no ha ido mal, ¿no? Yo creo que si lo he entendido, creo que hemos... Bueno. Totalmente la técnica ha acompañado, ¿vale? Y la próxima semana seremos más vía Skype, que es de lo que se trata, ¿no? Uh-huh. Juanma, te has enterado bien, ¿no? No has tenido que utilizar el audífono nuevo ni nada, ¿no? No, se escucha... Muy bien, lo único, bueno, que da cosa interrumpir porque no se puede solapar, pero realmente interesante, ¿no? Sí, señor. A todo. Sí, señor. Hay que poner un semáforo. Yo sí, a mí me da miedo eso de interrumpir y cortar. Ya, pero no, muy bien. Sois unos máquinas, total, además. Ha estado Víctor también por aquí, Víctor Cara, Iván Pardo desde Pozuelo de Alarcón, y ahora él nos va a presentar el disco dedicado, además, no se vayan todavía. Y naturalmente, pues Juanma Beltrán. Juanma, di algo a la afición, que nos vamos ya por esta semana. Nada, yo de respecto a la última noticia que había dado Iván, que un juego que nunca he jugado y que he oído tanto hablar, he leído tanto de esto que tengo una expectación que no es ni normal. Ese animal no he jugado nunca. Sí, está muy chulo. Bueno, lo mismo ahora, si juegas ya de mayorcico, pues lo mismo. Pero en su época yo recuerdo que, hombre, que impactaba mucho eso, porque era una mezcla eso de un juego de mesa, pero con las movidas estas de que tú podías elegir qué querías hacer, si entras por un sitio, claro, si entras por otro, abrir, no sé. Que luego ya los juegos de rol pues ya no evolucionan más. Claro. Pero cuando tienes eso, a lo mejor 11, 12 años, juegas por primera vez una cosa de estas, te impacta mucho. Sobre todo si te gusta mucho el tipo este rollo de Amorra, Conan, ese tipo de cosas. Sí. Los flipas, que se dice. Los flipabas. Los flipabas. Claro, los flipabas, sí. Los muñequitos y tal, y decías, guau. Wow. Claro, y ya con eso ya ni te cuento nada más. Ramón, ¿algo más? ¿Que nos vamos? Preparo los pinceles. Y Javi. Pues nada, queremos la semana que viene y espero que sigamos contando con este formato que a mí me ha encantado. A mí también me ha molado mucho la experiencia de modernizándonos el planeta Luna, claro que sí, renovarse pues nosotros nos renovamos, pues tratamos de ello. Pues venga, disco dedicado, Iván, todo tuyo, preséntanos, que nos vamos, venga. Blind Guardian, Mirror Mirror. ¿Y por qué? Pues porque es lo que primero que he pensado y además le pega a la última noticia. Sí, señor. Gracias, Iván. Gracias, Juanma. Gracias, Javi. Gracias a Víctor. Gracias a Ramón. Gracias, amiguitos. Planeta Duna volverá la próxima semana. Adiós. Laughter, we're lost in barren lands. Come in the